Aún no soy lo que tú quieres y sé que me amas igual, pero la obra va por donde debe. Tú la vas a completar. Y aunque yo perfecto no soy, estoy donde Él quiere que esté. Porque a pesar de mí, siempre tú estarás. Yo soy para ti, no me soltarás. Y aunque yo perfecto no soy, estoy donde Él quiere que esté. No siempre hago lo que quiero, no lo puedo comprender. La razón por qué prefiero lo que no debo hacer. A pesar de cómo he sido, siempre tú me has bendecido. Y yo vivo convencido que no hay nadie como tú, Jesús. Yo tomé mi cruz, fue para seguirte, para cantarte y decirte gracias por lo que hiciste. Aunque mis actos suelen herirte, de mi lado no quieres irte. Entonces tú me buscas y me voy, y me encuentras donde estoy. Tengo tu gracia hoy, a pesar de cómo soy. A pesar de mí, tú sigues conmigo. Nunca me niegas el amparo de tu abrigo. Si caigo, me levantas y yo prosigo. Quisiera comprender tu amor y no lo consigo. Por siempre te amaré, lo que me pidas te daré. Por donde me lleves te seguiré. Tú sabes quién soy cuando nadie me ve. Sabes de mi corazón más de lo que yo sé. Lo sé, eres el estandarte. En tus manos soy una obra de arte. Nadie puede igualarte. Sencillamente eres clase aparte. Y a pesar de mí, siempre tú estarás. Yo soy para ti, no me soltarás. Y aunque yo perfecto no soy, estoy donde Él quiere que esté. Yo no quiero que se apague este fuego que hay en mi interior. De mi corazón la llave te la doy. Porque tú eres mi aire. Has cambiado mi lamento en baile. De tu mano no me soltaré, de tu mano no me soltaré. Y a tu lado yo me quedaré. Y de aquí no me iré, de aquí no me iré. Y a pesar de la falla, tu amor no se calla. Ven, fortalece mi agalla. Y si me subo al ring y no doy la talla, nunca tiras la toalla. Tú viste en mí lo que no veo. Me hiciste free cuando era un reo. Eres el sol donde bronceo mi alma y la paz que poseo. Y tú viste en mí lo que no veo. Me hiciste free cuando era un reo. Eres el sol donde bronceo mi alma y la paz que poseo. Y a pesar de mí, siempre tú estarás. Yo soy para ti, no me soltarás. Aunque yo perfecto no soy, estoy donde Él quiere que esté.